Sección 16 de Leyendas puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2025. El matador de tiburones, 1640. 1. Ardía la aguada en fiesta. Frente a la hermosa bahía estaban anclados los galeones que conducían al virrey de Nueva España y al obispo de Tlaxteca. Los nobles hidalgos desembarcaron en lo que la armada se aprovisionaba de agua y bastimentos para seguir viaje a Veracruz. El virrey, marqués de Villena y duque de Escalona, quiso dejar memoria de su llegada a un puerto de esta isla, y pidió al teniente a guerra un niño para apadrinarlo y protegerlo. Se buscó el infante y le echó las aguas bautismales el obispo acompañante, don Juan Palafox y Mendoza. Al niño se le puso por nombre don Diego de Pacheco, como su ilustre padrino. Todo esto ocurría allá por el año de 1640. El gobernador don Agustín de Silva y Figueroa y el prelado don Fray Alonso de Solís estuvieron en la aguada a cumplimentar a tan altos dignatarios. Los rumbosos festejos habidos fueron ruidosos y de ellos hablan los cronicones de la isla. 2. En el banquete que se dio en la casa de rey, en honor de los representantes de su majestad, dijo don Diego de Pacheco: Señores, lo que más me ha llamado la atención en este largo viaje ha sido que 2 días antes de arribar a estas playas hemos pescado un pez horrendo que llaman tiburón. Tenía 4 varas de largo y la tremenda boca guarnecida de unas hileras de dientes movibles. Muerto y echado sobre la cubierta del barco, infundía pavor tan feroz animal. Pues, señor virrey, aquí en la aguada hay quien lucha con un tiburón y lo vence, contestó el teniente a guerra. ¿Qué dice usted, amigo mío? Replicó el virrey sorprendido, y añadió: ¿Puede ser eso verdad? Gustaríame presenciar tan sorprendente combate. Tenemos un pescador ribereño que suele batirlos cuerpo a cuerpo y siempre con feliz éxito. Pues llámelo usted, que deseo conocerlo. 3. Rufino, el indio, era un matador de tiburones. Moraba en la aldehuela Aguadilla, frente al surgidero de las Naos, y vivía de la pesca. Mocetón de más de 20 años, era de baja estatura, ancho de espaldas, fornidos miembros y color achocolatado. A simple vista se descubría en él el cruce de las razas pobladoras de esta isla. Ojos grandes, nariz aguileña, labios gruesos, pelo negro y abundante. Simpático, humilde y complaciente. El teniente le mandó llamar y le dijo: Muchacho, nuestros nobles huéspedes desean verte peleando con un tiburón. ¿Estás dispuesto a ello? No, señor. ¿Por qué? Interrogó con extrañeza el teniente. Porque no tengo mis escapularios de la Virgen del Carmen. ¿Y dónde están? Estaban muy deteriorados y los envié al convento de monjas carmelitas de la capital para que me los compusieran. Te daré 4 pesos fuertes si peleas mañana con un tiburón en presencia del virrey y del obispo que van para México. No puedo, mi teniente. Necesito mis escapularios de la Virgen del Carmen. Te daré 8 pesos. No puede ser, señor. Presentado Rufino al virrey, enterado éste de la negativa rotunda del pescador, lo trató con sumo afecto y le dijo sugestivamente: Mañana pelearás con un tiburón, y además de los 8 pesos fuertes que te dará el teniente, yo te regalaré una onza de oro española. 4. El matador de tiburones se pasó toda la noche pensando en su aciaga suerte. Cuando se le presentaba oportunidad de ganar un puñado de dinero que le sacaría de tantos apuros, se encontraba sin sus queridos escapularios de la Virgen del Carmen, sin los cuales jamás había salido al mar, ni siquiera a pescar. Descansó poco, levantóse temprano y buscó su daguilla de combate, que llamaba mi alfiler. Este era un largo puñal hecho de una escofina y con un fuerte cabo de hueso. Tenía 1 pulgada de ancho y 13 de largo. Lo aceitó y guardó en su vaina de cuero. Tenía en el cabo una manija de curricán para asegurarlo en la muñeca cuando se arrojaba al mar a combatir a los escualos. Salió y fuese a la plaza. El mar estaba como una lámina de acero, terso y límpido. Los galeones reales lucían sus vistosas banderolas y los barcos pescadores regresaban al puerto con su pesca. Entró en un bodegón a desayunarse. 5. Como a las 10 de la mañana hubo algaraza en la playa. Los que atalayaban avisaron al teniente a guerra que un tiburón había entrado en la bahía. El teniente avisó a sus hidalgos huéspedes y toda la comitiva se dirigió a la playa. Rufino no había salido del bodegón. Allí estaba pensativo, con las manos sujetándose la cabeza. El ruido de la playa llegaba a él como una provocación, pero él no se movía. La gritería iba en aumento. El dueño del bodegón tocó en el hombro a Rufino. Este levantó la cabeza y exclamó: ¿Qué hay? Que hoy vas a ganar mucho dinero. No sé. Entonces se levantó nervioso y preocupado y se alejó de allí. Se dirigió a la playa. La multitud lo invadía todo. Llegó a la dársena de los botes y miró al horizonte, poniéndose la mano de visera sobre la frente. Apretó los puños con ira. Había divisado la aleta negra del tiburón sobre las ondas. El voraz animal husmeaba qué comer cerca de los galeones. El teniente ordenó que le arrojasen un perro chino para atraerlo a la orilla. La orden se había cumplido. Tan pronto lo divisó el monstruo, se hundió la negruzca aleta, para virarse el escualo y poder devorar al infeliz perrillo. Un espumarajo de sangre manchó la superficie del agua. 6. Rufino lo había visto todo. Le brillaron los ojos de coraje, con deseos de combatir la fiera. Corrió a la punta de la dársena. Se desvistió rápidamente y, daga en mano, se lanzó impetuoso al mar. El gentío aplaudió con estrépito. La aleta negra del tiburón, como una velilla latina, volvió a aparecer sobre el mar. Rufino nadó con bravura hacia ella. De repente desapareció la siniestra aleta negra, y también zambulló el pescador. El agua se movía convulsivamente. Debajo de la superficie se desarrollaba la encarnizada lucha. Rufino era un gran buzo, pero la ansiedad y expectación eran muy grandes. Apareció sobre las ondas el muchacho y se vio que nadaba apresuradamente hacia tierra. Al llegar a la orilla se desmayó. El pueblo acudió en tropel en torno del pescador, que estaba muy pálido. Hubo necesidad de auxiliarle. Su boca estaba teñida de sangre. Vuelto en sí, se sentó tránsito de ansiedad. Miró su daguilla. Estaba límpida el acero, pero rojo el hueso del cabo. Escupió y al ver que escupía sangre, exclamó triste: ¡Ah, mis escapularios, mis escapularios. De pronto gritó con alegría: ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Lo maté! ¡Pero ay! ¡Él también me ha herido! Rufino, al clavar por segunda vez su puñal al monstruo moribundo, recibió un aletazo en el pecho que en poco le priva de conocimiento, y perdido el sentido, se hubiera ahogado. El gentío vociferaba atrozmente. Sobre la superficie de las aguas se iba destacando el horrible animal, con su espantosa boca abierta, privado de la vida. Diestros ribereños, en sus pequeños esquifes, empezaron a remolcarlo hacia tierra. 7. El virrey se acercó al grupo donde estaba Rufino, puso su diestra sobre la cabeza del matador triunfante y le dijo: «Eres un valiente, pero no vuelvas a repetir esa hazaña». Y le entregó 2 onzas españolas. Al poco rato, la gorra del pobre ribereño estaba llena de dinero. Hasta los marinos de los galeones, que habían presenciado su heroicidad, le enviaban su regalo en toda clase de monedas. Fue conducido Rufino a su bohío en brazos de sus amigos. Estuvo gravemente enfermo por algún tiempo, pero su recia naturaleza venció el mal y cicatrizó su pulmón herido. Compró redes de pescar y un buen bote, y no volvió a combatir con los monstruos del mar. En el comedor de su cabaña, pendiente del seto, guardaba como trofeo de sus victorias la célebre daguilla rodeada de dientes de tiburones. Fin de la sección 16.